Y llegamos a abril en medio de promesas. El titular de Seguridad Pública Federal anuncia un penal de máxima seguridad para Guasave. Sin embargo, su homóloga en Sinaloa lo desmiente. Estas instalaciones serán hasta ahorita consideradas de mediana seguridad. En el último día del pago de la tenencia, abarrotan oficinas de recaudación en Mazatlán. Por la noche, tres sujetos armados se llevan todo lo recolectado, 1,070,000 pesos. Puede ser pues alguien contactado que está relacionado con el movimiento de aquí. Hasta las edecanes que participaron en la Expo Agro llenaron el perfil para trabajar en la Conagua. En tanto, un trabajador se enfermó por una huelga de hambre después de que le negaron plaza a su hija. La edecán no es una, son dos al parecer que fueron contratadas de manera irregular. Compran caballos de carreras con dinero de funcionarios y regidores para regalarlos al alcalde de Ahome. Creo que fueron dos caballos, ¿no? Inclusive uno de ellos creo que le pusieron el regidor y otro la funcionaria. Otro robo más en las arcas de Mazatlán. $1,000,000. Es un caso grave para el municipio por la pérdida de recursos. Poetas que acudieron al Festival de Navachiste durante Semana Santa sufrieron de diarrea. Algunos tuvieron que llevarlos a los hospitales. En Navachiste, algunos pacientes con diarrea, precisamente los poetas, algunos que no son originarios de aquí, por los primeros dos días se iban más de 40. Pese a que Guasave arrojó el mayor número de muertes en Semana Santa, su edil calificó el operativo como un éxito. Las cosas no salieron tan mal, creo yo que fue un muy buen ejercicio. Muy amigo, pero Domingo Félix sale de la Secretaría General del PAN por órdenes de Francisco Solano. Pero esto no es una cuestión de amigos ni de enemigos, es una cuestión institucional. Acompañado por un grupo de al menos 30 panistas, el exdiputado Guadalupe Robles se plantó frente al dirigente. Por eso voy a pedir su destitución, porque usted no garantiza la imparcialidad en el Comité Directivo Estatal del PAN. Se agotan tapabocas y antivirales en Sinaloa ante posible contagio por la influenza. No hay, se terminaron. No tenemos. No nos llegaron. Anuncia el gobernador cierre de antros, cines y lugares ante esta enfermedad. Se cerrarán los centros nocturnos, salas de juego. Surge en la entidad el primer caso sospechoso de influenza porcina. La psicosis se desata en Guasave. Aquí en la ciudad parece ser que el fin de semana llegó del sur. A causa de la confusión de la epidemia de la influenza, las ventas de carne de cerdo caen hasta un 80%. Sí, ha bajado un poco la venta por la confusión que se ha suscitado. No ha habido nada de venta, no sabemos qué hacer. Llegamos al quinto mes del año. La Iglesia Católica dispensó a los feligreses y sacerdotes la obligación de ir a misa el domingo. Están dispensados del precepto dominical. El gobernador confirma el primer caso oficial de influenza. Se trata de un niño de 13 años de Culiacán. Con mucha más razón debemos acentuar nuestros cuidados. La alerta sanitaria derrochó pérdidas económicas superiores a los 278 millones de pesos en Mazatlán. Vamos a hacer la promoción más intensa que jamás se haya visto en el extranjero para el reposicionamiento de Mazatlán. La UAS ya tiene nuevo rector y no rectora, como muchos anticipaban. Víctor Corrales Burgueño ganó con 207 votos. El doctor Víctor Antonio Corrales Burgueño como rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa para el periodo 2009-2013. A 8 meses de iniciada la gestión de viudas de policías estatales y ministeriales, se firmó el convenio con gobierno para garantizar pensiones y becas para sus hijos. Pensión, les van a dar vida cara, son varios conceptos que tiene base el sueldo base. Gozan con becas sus hijos. Finalmente se llevó a cabo la rifa de las Homers del CENTE, una profesora del Fuerte y otra de Culiacán, las ganadoras. Ya estaba establecido el compromiso de rifarla y entregarla. Por haberse filtrado la guía del examen de admisión a 50 aspirantes de la Facultad de Medicina de la UAS, tuvieron que repetir la prueba. La vergüenza de estar afrontando esta situación, preferimos decirle a la sociedad qué fue lo que pasó. No se trata de hacer ocultamientos de ese tipo. El candidato a la diputación por el octavo distrito del PRI, Miguel Ángel García Granados, sufrió una fractura al caer de un caballo durante su campaña. Y la recomendación es de que esté por lo menos de 2 a 3 días en reposo absoluto. Ante el Michoacanazo, el gobernador Jesús Aguilar Padilla dijo: yo meto las manos al fuego por mí y por nadie más. Yo meto las manos al fuego por mí y cada quien es responsable de sus actos. En el mes de junio, el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, viajó a Mazatlán. Tuvo un evento en la Marina. Ante la delincuencia organizada, todos tenemos que cerrar filas. Una niña recién nacida fue robada del hospital del IMSS en Costa Rica, Culiacán. La abuela acusó que una supuesta enfermera les dio medicamentos para dormir. Que me robaron a mi niña, me dijo. Pues dicen que, pues que me van a ayudar, que me la van a encontrar. El viernes 5 de junio, por negligencia, se incendió una guardería, la ABC, en Hermosillo, Sonora. Murieron 49 niños. En la comunidad de Las Moras machetearon a varios niños. Uno de ellos perdió la vida. ¿Qué podían hacer los niños? ¿Qué defensa llevaban esos niños a ver llegar y darle a la brava? ¿Por qué con unos niños de 2 años? La niña Katherine apareció sana y salva en la comunidad del Campo Romero, sindicatura de Villa Juárez, Navolato. Ya tenemos nuestra bebé y ahora hay que pedir porque no le suceda a alguien más. Tengo palabras para agradecerle a todo el mundo, todo lo que hicieron por nosotros. Gracias. En medio del llanto descubierta por las autoridades, Guadalupe Arias Rentería reconoció que ella robó a la menor debido a su deseo de volver a ser madre. ¿Lo planeaste? No, ese mismo día, que pasó todo ese mismo día, fue, no lo planeé, nada de eso, ¿no? La anestesióloga Elena Barrantes dejó de laborar en el Hospital General de Culiacán para enfrentar a las autoridades en el caso de la muerte de la niña Vianey del Carmen Mesa. Pido respeto hacia la institución, igual hacia la persona de ella. Esto no termina, va a haber un juicio. Se adelantaron las depresiones tropicales en el Pacífico y hubo estragos en el puerto de Mazatlán. 40.000 clientes afectados de un total de 220.000 que se tienen. Lo que queda por establecer, alrededor de unos 15.000. Fueron amenazados de muerte jefes policíacos de Ahome, también el alcalde Esteban Valenzuela. Hemos recibido extrañamiento o amenazas. Estamos conscientes que es el riesgo de nuestro trabajo. En el Congreso del Estado, la diputada panista Judith del Rincón denuncia una red de prostitución denominada Milky Way. Involucra, según señala, a las denunciantes, a funcionarios educativos, también a un ex diputado local. La denuncia incluye a un diputado local actual. El diputado señalado como tratante de jovencitas, Jesús Valdés, negó que tuviera algo que ver con la denuncia. Las desmiento porque no hay pruebas, porque no hay ninguna declaración, no hay ninguna denuncia. Y en el ámbito internacional, el 25 de junio, víctima de una sobredosis de medicamentos, murió el rey del pop, Michael Jackson.